CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el desarrollo con temas que tienen que ver con el ámbito parlamentario. Decíamos que hoy lunes se estaría concretando la reunión entre el senador Penadez y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, por el tema del desafuero de Manini. A las 3 de la tarde está fijada la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que estaría definiendo la votación del desafuero de Manini en esa comisión, obviamente que después tiene que pasar al Pleno, pero también se conoce la necesidad que el Partido Nacional ha planteado de pedir una nueva prórroga. Como lo hemos manifestado también, ellos tienen allí tres senadores de su partido, que son Carmen Aciadín, que es la presidenta, tienen también a Graciela Bianchi y tienen a al senador Camí, más el diputado Lanz, el senador Lanz, que es el senador que ha justamente suplantado a Peña cuando Peña ha tomado el puesto de ministro, que serían los que acompañarían la posibilidad de dar esa prórroga, por lo menos en principio. Mientras tanto, los que no la acompañarían serían cinco. Sería el propio Domenech, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, y los senadores de Frente Amplio, que son en este caso cuatro, Rubio, Quechichán, el senador Charles Carrera y Maía, que está suplantando a Dalilo Astori. Por lo tanto, no alcanzarían los votos como para dar esa prórroga en principio, salvo que se logre un acuerdo y se le diga finalmente a Domenech, que dijo que no quería que este tema pasara del martes, que reconsidere, que bueno, que le dé el tiempo al Partido Blanco de analizar el tema, como hoy lo contaba en el informativo de la mañana la vicepresidenta Argimón, tomándose los tiempos que consideren pertinentes. ¿Qué es tomarse los tiempos que consideran pertinentes? Es intentar rechazar el desafuero de Manini en este contexto, en el contexto en donde hay conferencia de prensa de familiares detenidos desaparecidos pidiéndolo, en donde se ha generado una discusión, un debate a través de lo que han sido los tribunales de honor, tanto de Gilberto Vázquez como también de la propia situación de Gavazzo, que es la que pide la justicia. Entonces, ese ambiente que se ha generado al Partido Nacional no le gusta como para tratarlo ahora. Pasa más por el contexto que por otra cosa. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech, que entre otras cosas fundamentado en una estrategia que desde que comenzó esta legislatura, Cabildo Abierto ha ido abonando día a día, semana a semana y mes a mes, que es una crítica hacia la justicia para indicar que la justicia y la fiscalía sobre todo no le da las garantías necesarias como para poder de alguna manera tener el sustento de lo que es el proceso a desarrollar a la hora de defender a su líder Manini Ríos. De decir que la justicia no da garantías y que de esa manera, como no da garantías, no es posible que Manini Ríos comparezca ante la misma. Con lo que sí nos pareció extraño fue en la conferencia de Domenech, sobre todo ante una de nuestras consultas en esa conferencia, es lo duro y lo fuerte que son esas declaraciones en contra del Poder Judicial. Son muy fuertes en contra de la Fiscalía. Habla en este caso Domenech de fiscales que te llevan a un sótano y ahí, como una especie de apriete, te imponen una causa y vos tenés que definir si querés estar 5 o 8 años y que de alguna manera se funciona así. Desde los sótanos de ese banco, de ese ex banco, dijo en este caso Domenech, que ahora es la Fiscalía. Pero vamos a escucharlo. El sistema penal y esta Fiscalía no me merecen ninguna confianza. ¿Cuándo va a evaluar esto la Junta Federal de Cabildo Abierto? Bueno, yo luego que hable con ustedes me voy a abocar a convocar a los compañeros a ver si están dispuestos a reunirse. con la celeridad que eso exige. Así que espero, esto tiene que ser en el, por lo menos a más tardar el lunes. El Partido Nacional coincide que la coalición en general debe votar en bloque en esta situación. ¿Usted qué piensa como senador? No le pregunto como cabildo abierto porque todavía la Junta no lo ha analizado. No. Yo pienso que sería lo deseable, pero bueno, afortunadamente vivimos en un país de hombres libres. Y sus representantes son también libres de votar en la forma que entiendan conveniente. Don Mereche, usted planteaba una situación bastante compleja en relación a la lectura que hacía del poder, en este caso de la justicia y de la fiscalía. Como senador, ¿podías hacer algún planteo además a partir de esa situación que recién relataba? Ya los hemos hecho. Hemos pedido la renuncia del fiscal general y en varias intervenciones mías en el Parlamento he expresado mi opinión crítica sobre la reforma judicial en materia penal que ha instaurado un sistema copiado del sistema norteamericano, contrario a las mejores tradiciones jurídicas del derecho latino-romano que es el nuestro, y que además ha dado pésimos resultados de la enorme cantidad de modificaciones que se le han tenido que introducir y la enorme cantidad de denuncias que tiene la fiscalía de los propios fiscales que están entablando juicio por sumas millonarias a la fiscalía en razón de sanciones mal aplicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sería larguísimo y muy extenso exponer todos los problemas que se han generado alrededor de la Fiscalía General de la Nación y de este sistema penal, que además los uruguayos tienen que tener claro que tenemos una justicia penal negociada, contractualista. Se lleva al indagado a los sótanos del ex banco donde está la fiscalía y ahí los fiscales lo acusan en base a una carpeta que no sé hasta qué punto no es una pesquisa secreta y se les obliga a convenir una pena bajo la presión. O sea, la mayor parte de los juicios penales acá en el Uruguay no son juicios orales y públicos, sino que son el resultado de las presiones a las que se somete a los indagados en una dependencia que no deja de ser una dependencia administrativa como es la fiscalía. Y los jueces son prácticamente espectadores. Hemos reducido el Poder Judicial a prácticamente un espectador. Bueno, ahora se ha tratado de mitigar en algo eso, pero estamos en total desacuerdo con ese sistema penal, ¿no? Ahí tenía la palabra entonces de Domenech hablando. Fue larga la conferencia, pero sobre todo puntualizar en esto porque es parte de la pata fundamental en la cual ellos se apoyan a la hora de manifestar que, bueno, como las garantías judiciales y de la fiscalía sobre todo no están dadas y que ellos consideran, buscan de alguna manera bajar a su líder Manini Ríos de lo que es la política, bueno, de esa forma ellos defienden la posición de no dar el desafuero. No es lo mismo que hasta ahora ha pensado Manini Ríos. Manini Ríos, y esto lo hablábamos con la gente de Ciudadanos, porque justamente decíamos, hoy hay reunión entre Peña y Penades. Y el sector de Peña, el sector Ciudadanos, que además no tiene líder, porque en la medida que Talvi renunció, lo que se nombró fue un colegiado, por más que se hable con Peña, porque es el ministro de Ambiente, no es el líder del sector Ciudadano. Lo hablábamos con algunos dirigentes, altos dirigentes del sector Ciudadano, nos decía, hasta ahora Manini Ríos siempre ha dicho que quiere comparecer ante la justicia. Por lo tanto, si quiere comparecer ante la justicia es porque considera que tiene las garantías dadas para comparecer ante la misma. Y si él quiere comparecer ante la justicia y considera que están las garantías dadas para que él comparezca, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo? Decía en este caso el sector Ciudadano. Desde Cabildo Abierto se realizó finalmente esta reunión que él manifestaba el propio Domenech iba a hacer, se hizo este propio fin de semana y allí se le pide, ayer domingo, se le pidió a Manini que no vote su propio desafuero y que baje un poco esos desniveles de salir a los medios de comunicación a decir que él quiere que se vote el desafuero, para dar justamente ese ambiente necesario como para que de alguna forma, en pos de eso de que decíamos, no hay sustento judicial y Manini ya deje de decir que quiere ir a comparecer, los demás puedan acompañarlos. No así Ciudadanos, es más difícil porque Ciudadanos nos decía, nosotros ya hicimos una conferencia de prensa, ya marcamos nuestra posición, que nos vengan ahora a intentar cambiar ante la opinión pública nuestra determinación, lo vemos muy complejo, muy difícil. Por lo tanto, más allá de la reunión de hoy, por lo que pude hablar con algunos legisladores, reitero, importantes del sector Ciudadanos del Partido Colorado, es muy difícil que revean ellos la determinación más allá de que tampoco ellos tienen un líder claro dentro de su sector político. Seguimos con la información y también en relación al tema Manín Ríos y también sobre el presupuesto, hubo conferencia de Frente Amplio a través del presidente Javier Miranda. En relación al tema del desafuero de Manini, planteando también que quieren que esto se defina el próximo martes, es decir, mañana. Por eso decíamos de la falta de votos para dar esa prórroga. Veremos cómo se termina dibujando esa situación a las 15 horas en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado cuando se reúnan. Y lo otro tiene que ver con el tema presupuestal, porque la palabra que utilizó en este caso Miranda es rapiñar, que el Poder Ejecutivo está rapiñando un proyecto que es de la Intendencia, y estamos hablando de la unidad alimentaria, que pasaría, según este presupuesto quinquenal, a ser manejada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y la idea de dar la pelea para que eso no sea así a nivel legislativo. Vamos a escuchar lo que decía Javier Miranda. En la mesa es la situación de desafuero del general Manini Ríos. Seguimos manteniendo la instancia que se vote el desafuero del hoy senador Manini Ríos, como lo reclamó el sistema de justicia, la Fiscalía de la Nación, que nos parece que es lo que corresponde. Ahora, una vez más, dentro de la lógica de jaque que Cabildo le presenta al Partido Nacional y al Gobierno Nacional, parece que se presenta en este terreno también una disputa importante. Hoy en la mañana el senador Domenech de Cabildo Abierto plantea una vez más, no a la prórroga, a la votación en la Comisión del Senado del desafuero, vota por acá. ¿Por qué el Partido Nacional no puede votar el desafuero? ¿Por qué no quiere votar el desafuero? ¿Qué es lo que está en juego? Toda la verdad. Frente Amplio una vez más plantea su posicionamiento en el sentido de verdad, justicia y memoria. Y que se transite entonces por los caminos correspondiente, que es la actuación de un poder judicial independiente. Miranda, con respecto al tema del desafuero, algunos sectores, como por ejemplo el sector ciudadano del Partido Colorado, que dijo que iba a votar, y algunos sectores, como nuestro tarjeta orgánico del Partido Nacional, que también estarían en la misma sintonía, ¿ustedes han evaluado tomar contacto con esos sectores como para plantear una disputa de cada situación? Por supuesto, hemos tomado nota de los pronunciamientos de algunas organizaciones jóvenes del Partido Nacional, como la manifestación que hicieron también algunos jóvenes del Partido Colorado y el sector de Ciudadanos dentro del Partido Colorado, y desde luego estamos procurando diálogos en el sentido, porque nos parece que aquí se juega una materia central, que lo que está en juego es una vez más cuál es el posicionamiento que asumen los distintos actores políticos en materia de impunidad. ¿Quiénes están en la defensa de la impunidad y quiénes seguimos promoviendo la verdad y la justicia? Sí. ¿Qué? Nada, es parte, claramente acá hay una campaña, una vez más, ¿no?, de la participación. Acá está hablando del tema Antel y defendiendo lo que él considera son ataques contra COSE y también contra Villar. En la campaña departamental, ¿cómo se intenta incidir? Miren la información que sale. La información que sale es, Antel gastó 90 millones de dólares en publicidad. ¿Cuánto gastó Claro? ¿Cuánto gastó Movistar? En un mercado que es un mercado competitivo. ¿Cuál es la estrategia, de Antel en materia de comunicación y publicidad? ¿Cuál es la estrategia de Claro? ¿Cuál es la estrategia de Movistar? Casualmente se mete en plena campaña departamental, no tiene nada de casualidad, es realmente una operación, de la misma manera de la participación de la información desde ACE con respecto a otro candidato del Frente Amplio por Montevideo. Obviamente se está en proceso de campaña y se van sumando alternativas de participación directa en la campaña departamental con estas medidas. La solicitud específica es la actuación de nuestros legisladores en el Poder Legislativo en oportunidad de la discusión del presupuesto nacional y además un fuerte reclamo además a los otros actores, a los otros actores políticos, a los otros partidos políticos, a que no acompañen esta iniciativa que es perjudicial, no únicamente para la Intendencia Departamental de Montevideo, sino para todo el país y en particular para los productores. ¿Están evaluando el aspecto jurídico de esta modificación más allá de lo que se haga políticamente en el Parlamento? Sí, sí, desde luego. Y porque ayer Daniel Martínez decía que se estaba evaluando la posibilidad de que existiera una inconstitucionalidad. Sí, sí, en la medida en que pueda haber una vulneración de las autonomías departamentales, nos parece que es una materia que hay que estudiarla, que hay que tenerla en cuenta. Desde luego, uno de los temas centrales de tratamiento en la mesa hoy fue el proyecto de ley de presupuesto, que se enmarca en un contexto político más general. En particular, en la materia presupuestal, recibimos un informe de la Intendencia de Montevideo en relación a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, por un artículo que se cuela en el proyecto de ley de presupuesto nacional, que quita la participación de la Intendencia de Montevideo en la conducción de esta unidad agroalimentaria. Hay que destacar que la unidad agroalimentaria es una creación del gobierno departamental de Montevideo, 30 años de trabajo, una inversión de casi 100 millones de dólares. Dentro de las competencias además asignadas por la ley orgánica municipal a los gobiernos departamentales, y que hoy el gobierno nacional, sin avisar además, no sé si no tuvieron tiempo de hacer una llamada por teléfono o de dialogar, propiamente rapiña un proyecto del gobierno departamental. Hoy... Rapiña un proyecto del gobierno departamental. Esta será seguramente una de las pulseadas que hoy se van a vivir dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda entre los legisladores de Frente Amplio y la ministra Arbelech. El ministro de Defensa, Javier García, volvió a defender lo que el gobierno considera las misiones de paz, con la misma argumentación que utilizaba el gobierno Frente Amplista, de que más allá del papel vinculado a la fuerza en sí, lo que cumple es una presentación, una tarjeta de presentación internacional de relaciones internacionales de nuestro país, lo que hace que el Uruguay se pueda sentar a mesas que no se podría sentar si no tuviera esta participación en las llamadas misiones de paz de Naciones Unidas. Por eso es que no solamente se hizo el recambio de soldados este sábado para el Congo, sino que también Javier García anunció el aumento de tropas en el Golán. Vamos a escuchar lo que decía el ministro, confirmando esto que decíamos recién. Nacional. Es un elemento fundamental la participación en misiones de paz. No es algo que hace a la defensa del país, es algo que hace a las relaciones internacionales del país. La participación en misiones de paz es una función de la política internacional del país, que la ejecutan, que la llevan adelante nuestras Fuerzas Armadas, aquí también hay personal civil de la OCE, que también quiero destacar, pero que desarrollan mayormente este personal de militar. Pero vuelvo a reiterar, lo que están haciendo ellos es llevar adelante una decisión de política internacional que tiene antecedentes, que fue en su momento llevada adelante por parte del sistema político, pero que hace unos años a esta parte todo el sistema político coincide en la necesidad de esta política. Nosotros la vamos a profundizar todo lo que podamos profundizarla. De hecho, inmediatamente aceptamos la invitación para aumentar nuestro contingente en Golán y estamos dispuestos a profundizar esta política. Desde antes de asumir el gobierno con el presidente de la República, todavía no lo era, pero habíamos pensado que si se decidía que el presidente fuera electo, si fuera electo y el gobierno se constituía, íbamos a viajar a misiones de paz. Teníamos incluso pensado hacerlo en este primer año. ¿Por qué? Porque, primero, nuestro personal está bajo bandera de Naciones Unidas, pero es personal oriental, son soldados orientales que están ahí, es un pedacito de nuestro país que está desplegado en lugares muy lejanos. Seguramente el martes estaremos planteándole al Senado y al Parlamento cuáles son los objetivos estratégicos para estos 5 años de trabajo, con lo que nosotros diseñamos y esperamos poder lograr para que, primero, tener una mayor profesionalización y constante profesionalización de las Fuerzas Armadas, una jerarquización de nuestros soldados, el personal más humilde, más postergado y al mismo tiempo muchas veces más destacado, como lo estamos hablando recién, que proviene de los sectores más humildes de la sociedad. Y pensamos jerarquizarlo. Ustedes saben que en la ley de presupuesto, en el proyecto, hay partidas para aumentar los salarios de nuestros soldados más pobres y los demás bajos, que están más abajo en la escala jerárquica, ¿no? Así que empezamos por allí, por modernización de equipos y también por algo que va a ser la primera vez que se va a dar, que es la presupuestación de todo el operativo, el trabajo en la frontera. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen tareas que no solo hacen a la defensa del país en términos de lo que se podía conseguir históricamente, sino que hacen a la seguridad pública en buena parte del territorio nacional. Así que llevamos una partida importante para presupuestar esto, pero al mismo tiempo para que el soldado que está allí también sea reconocido, porque está haciendo una tarea que es muy riesgosa, combate al gran contrabando, al abigeato, al narcotráfico, custodia de nuestras puertas y ventanas como país, que son las fronteras, y también la protección de la salud de los uruguayos, porque buena parte de estos 5 meses fue combatir la pandemia desde las fronteras. Ahí tenían al ministro de Defensa, Gabriel García, que en realidad va a ir a diputados a plantear esto, porque va a estar mañana en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda marcando esto. Es verdad que tiene una reunión con el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, pero es por el tema de los tribunales de honor, no tiene nada que ver con esta situación que se da en relación al tema de cómo se maneja el ministerio desde su visión. Sí lo tendrá que hacer a la hora de presentar el presupuesto. Pero más allá de eso, indicar que también en ese sentido y en el tema justamente legislativo, considerar que cuando él habla de presupuesto que atiende a los soldados que menos ganan, es verdad, hay allí algunas partidas de atención, pero también es verdad, si ustedes quieren, no es que aumentan la cantidad de generales y de coroneles, pero sí lo que hacen es tirar abajo la quita de la cantidad de coroneles y de generales que había definido la modificación a la ley orgánica militar del año 2019, del año pasado, que iba a intentar llegar a unos 130 coroneles y que ahora va a ser 157. Por lo tanto, si no quieren, porque todavía esto no se había dado, esa rebaja era paulatina, lo que sí podemos decir es que violenta, o por lo menos de alguna forma tira abajo, la intención de la reforma del año pasado de que existieran menos coroneles y menos generales. También eso está dentro del marco, no solamente la atención al salario de los soldados que ganan muy poco. Hablamos hoy con Alfonso Lereté, diputado de la lista 400 del departamento de Canelones por el Partido Nacional, que encabeza el candidato a intendente y senador Amin Nifuri, y que fue el único diputado que concurrió a la reunión que vecinos de Cerro Mosquito tuvieron con el ministro de Ambiente, Arián Peña, vinculado justamente a la intención de que ese mega basurero que está proyectado allí no se realice. El diputado Lereté le entregó una carta al ministro de Ambiente planteándole justamente los perjuicios medioambientales y sobre todo el tener en cuenta lo que es la consideración de los vecinos sobre un proyecto que generaría daños a la comunidad toda, según la visión que ellos tienen. Y que el ministerio sopese este hecho a la hora justamente de determinar que el mismo no se haga en ese lugar. Hablábamos con Alfonso Lereté hoy en el informativo de la mañana, vamos a recordar lo que nos decía. Buenos días para usted, para toda la audiencia. La posición sigue igual, no ha cambiado, y es más, se ha acrecentado la preocupación, teniendo en cuenta que el próximo 24 de septiembre de este mes vence uno de los plazos donde se da la segunda habilitación para que este consorcio de empresas pueda operar con esta planta de tratamiento de residuos sólidos, más conocido como mega basurero por parte de los vecinos y de quienes estamos no a favor de esta iniciativa. Y en este contexto, el pasado sábado hubo una reunión en el preciso lugar donde se va a estar montando o donde se pretende montar e instalar este mega basurero, en presencia de los vecinos, de distintas organizaciones ambientales de todo el departamento y también, justo es decir, del propio ministro de Ambiente flamante, el ministro de Ambiente Adrián Peña, quien estuvo dialogando casi por espacio de 3 horas con los vecinos, y en esa oportunidad el único diputado del departamento que se hizo presente fuimos nosotros y le entregamos una misiva recordándole todo el trabajo que hemos hecho desde fines del año de 2017 hasta la fecha, donde se demostró una y otra vez que ese no era el lugar adecuado, en primera instancia resolviendo que el lugar seleccionado no debía ser al costado o muy cerca del arroyo Cerechico, y ese lugar se desechó en virtud de que OCE va a utilizar la reserva de agua

El artículo 224 del Código Penal ya existe, pero es, como bien se ha dicho, como se ha señalado ya, un delito de daño. Y de esa manera se hace prácticamente inaplicable porque es muy difícil en los casos reales acreditar efectivamente el nexo causal entre la situación de una persona y el daño que eventualmente se cause. Si queremos que esto se haga realmente aplicable, tenemos que transformar este delito de daño en un delito de peligro. Y aquí creo que es oportuna y es feliz la calificación del peligro como peligro efectivo, porque en esa apreciación de si el peligro es real, es concreto, es efectivo, está el margen de discrecionalidad que permitirá al juez encontrar las mejores soluciones para cada caso concreto. Ahí tenían la palabra del diputado Pepe Pasquier. Reitero que esto tuvo ya la sanción con el voto en contra del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Ahora deberá pasar a la Cámara, o pasó a la Cámara de Senadores, sería la Cámara de Senadores la que le dé el voto definitivo. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nosotros nos reencontramos más tarde, ya sigue nuestros compañeros de Mañanas de Radio después del flash de nuestro compañero Héctor Vicente.